Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en la tarde de hoy viernes con la agenda del fin de semana, que nos resumen todas las citas deportivas interesantes que van a celebrarse, que van a tener lugar en estos próximos días. Desde hoy viernes prácticamente, porque ya arranca la segunda jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en las dos categorías que la componen esta temporada. Pabellón Polideportivo y Pabellón de los Remedios acogerán esos primeros partidos de la segunda jornada en la tarde de hoy. Y a partir de ahí, pues tenemos casi de todo para este fin de semana, porque podemos decir que es el primer fin de semana en el que coinciden jugando en sus respectivas categorías en competición todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva, todos los equipos del CABU, la Escuela de Fútbol de Ubrique, la Liga Local de Fútbol, aunque con jornada amistosa, y en definitiva casi todos los deportes de equipo que ya están metidos de lleno en faena y en un fin de semana de los que podíamos denominar como rutinarios. Y además también este fin de semana vamos a tener atletismo con una cita que resalta sobre todas las demás, la que va a tener lugar mañana sábado, la quinta edición de la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, la prueba que tendrá este año como sede al Gato Zin y en la que participarán multitud de corredores ubriqueños, como ya lo hicieron en la Trail Genal, en la que precisamente fue el ubriqueño Dani Román el que se llevaba la victoria absoluta. Vamos a tener representación local tanto en la marcha individual como en la marcha por equipos y por relevos. Por delante tendrán 130 kilómetros y 6.000 metros de desnivel positivo. Casi nada la que les espera a los corredores. Un máximo de tiempo para poder completarla de 32 horas. La hora de salida de Algatocín será a las 6 de la mañana. Aunque, esto es la marcha individual, aunque luego las modalidades por equipos y relevos saldrán un poco más tarde. Pero la principal, la prueba reina, saldrá a las 6 de la mañana. Por ejemplo, la de equipos cuenta con un máximo de 30 horas para completar el recorrido y su salida será a las 8 de la mañana, como decimos, un poco más tarde. Y la de relevo, pues seguirá esa línea que llevan ya estas dos pruebas. Estas tres modalidades, podríamos decir. Además de eso, pues habrá citas atléticas también, en lo referente ya también a distancias más cortas o incluso otras superficies como el asfalto. Tenemos la media maratón de Dos Hermanas, más conocida como la media maratón de la Tierra y el Olivo. Y en Jerez tenemos un trail, el trail Pirata Sierra de San Cristóbal, que también se va a celebrar el próximo domingo. Hoy además queremos quedarnos hablando del Patronato Municipal de Deportes, porque el pasado día 18 celebraba la Junta Rectora, su Junta Rectora, que aprobaba un borrador de presupuestos para 2018 que está cerca de los 887.000 euros, en concreto 886.715,79 euros. Es ese borrador de presupuesto aprobado por la Junta Rectora del Patronato, en la que, como saben, están representados los distintos colectivos deportivos de nuestra localidad. Un punto que fue aprobado por unanimidad y, bueno, pues en unos instantes vamos a tener la ocasión de hablar con el concejal de Deporte, Antonio Martel, para que nos explique a grandes rasgos cómo está compuesto ese presupuesto de 2018, qué diferencias tiene con respecto a 2017 y cómo se reparten las distintas partidas. Y aprovecharemos también pues para tratar otros asuntos, el estado de las instalaciones, lo que es el día a día de la Concejalía de Deportes, la celebración de eventos, etcétera, etcétera. Y recordamos, en esta presentación también hacemos referencia a ciclismo, porque este fin de semana vamos a tener, en primer lugar, una cita importante para un ciclista ubriqueño. Andrés Cintado participa mañana, y bueno, mañana no, el domingo, pero mañana ya arranca la Vuelta a Almería, primera Vuelta a Almería. Se trata de una prueba con dos etapas Y solo la segunda de las etapas, la primera una cronoescalada, la segunda una maratón BTT. Esta segunda es puntuable para el Open de Andalucía de maratones BTT, en el que se encuentra inmerso luchando por los puestos de podium el ubriqueño Andrés Cintado. Actualmente ocupa la segunda posición, tiene todavía posibilidades de matemáticas al menos de conseguir la primera, pero también de perder la segunda e incluso la tercera. Hay mucha igualdad ahora mismo en esa parte alta. Con esto queremos decir que Andrés Cintado estará en la prueba del domingo. De las dos etapas, solo la del domingo es puntuable para el Open Andaluz. Y bueno, estaremos pendientes porque está inmerso en varios campeonatos de maratones BTT, circuitos podríamos decir, el Open Andaluz, como se imaginarán, pues a nivel regional, y también está ahora mismo disputando el circuito provincial, del que se va a ausentar en la prueba que tiene lugar este fin de semana en Los Barrios, pero en la que va a estar presente otro briqueño, Carlos Javier Arenas. Y también relacionado con el ciclismo, cabe destacar que RS Sport Bikes de H. Ubrique organiza este fin de semana en Algámita, en la Sierra Norte de Sevilla, el Downhill o el DH del Peñón de Algámitas. Se trata de una prueba que será Campeonato de Andalucía de descenso. De hecho, pues vamos a contar con varios ubriqueños participando en este Campeonato de Andalucía. Juan Antonio Cordón Román, Francisco José Gómez Fernández y Manuel Rivas Pérez son los ubriqueños preinscritos para esta prueba que se celebrará entre hoy y mañana, entre mañana y pasado, perdón, mañana sábado, pues tendrán lugar los entrenamientos y el domingo lo que es la competición pura y dura. Será a nivel organizativo la segunda prueba de descenso que organice RS Sport este año, ya que organizó el Campeonato de España que tuvo lugar aquí en Ubrique, era el DH Barada Ubrique. Pues estos son algunos de los asuntos que queremos tratar y lo vamos a hacer en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. ¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo. Infórmese de nuestras ofertas Fusión en fibra óptica 50 y 300 megas, así como descuentos del 50% en líneas móviles. En TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, en calle Paseo del Prado, número 43, Ubrique, teléfono 956-46-10-52, 956-46-10-52. Autocares Ubribus les ofrece sus servicios, empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocares Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956-46-23-23. Consulta del Dr. González. La manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carné de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare.

5:47 de la tarde, tiempo ya para adentrarnos en todo lo que nos espera para este próximo fin de semana. Como comentábamos antes, nuestro pequeño sumario, este fin de semana van a coincidir todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva compitiendo y todos los equipos del CABU, cosa que no se había dado hasta ahora. Pero con esto, prácticamente esto es lo que revela que ya entramos en la normalidad de la competición, en la rutina, podríamos decir, de la competición, la rutina deportiva de los fines de semana. Pues, como decimos, vamos a comenzar hablando del Ubrique Unión Deportiva Senior, que va a centrar nuestra atención este fin de semana. Podríamos considerar el acontecimiento deportivo más interesante del fin de semana en nuestra localidad por la importancia del evento, y dado que es la primera jornada en la que el Ubrique Unión Deportiva llega como líder, eso sí, efectuamos la primera, ¿no? Como líder en solitario de la segunda andaluza. Como prueba de ello, podemos considerar que es prueba del buen arranque de temporada del equipo que dirige este año nuevamente Miguel Domínguez. Recuerden que la semana pasada ganaba en Jerez, el pasado domingo ganaban en Jerez al Federico Mayo, y se aprovechaba del pinchazo de la derrota del Puerto Real ante el Algeciras Club de Fútbol. Pues ese resultado le ha permitido arrebatarle en estos momentos pues esa primera posición. Ahora viene lo difícil, que es defender esa primera plaza de la tabla clasificatoria. En este sentido, también pues quisiéramos destacar que el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a un equipo, el equipo de los Cortijillos, que si bien ahora mismo no está, digamos, en los puestos altos de la tabla, estamos hablando de los primeros, pero de los primeros, segundo, tercero, pero está muy cerca, está en la sexta posición. El Cortijillo ha ganado 5 partidos, se ha empatado 2 y ha perdido 2. Es decir, es uno de los equipos más regulares hasta ahora en este arranque de liga. Tiene 17 puntos y está a tan solo 5 del Ubrique Unión Deportiva. Es decir, no es ninguna cenicienta la que va a visitar este fin de semana el Antonio Barbadillo. Un Ubrique Unión Deportiva que solo ha cedido un empate y una victoria esta temporada. Por lo tanto, suma esos 22 puntos y es el líder en solitario de la categoría. El partido, como saben, se va a disputar este próximo domingo a partir de las 4:30 en el Antonio Barbadillo. Francisco Javier Odero Martínez va a ser el árbitro principal de este partido, y sus asistentes Adrián Alcón Pérez y Eduardo Buzón Vargas. Eso, insistimos, en la categoría senior. El resto de categorías, pues por ejemplo, en la categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva vuelve a la competición después de dos jornadas de descanso. Estamos hablando, entre unas cosas y otras, pues que el conjunto ubriqueño se ha pegado pues casi 4 semanas sin jugar partido, ¿no? Terminó fin de semana, al siguiente no jugó, una semana por delante no jugó, y al siguiente pues estamos hablando de casi 3-4 semanas las que lleva el equipo sin competir. Vuelve este próximo domingo y lo hace con un desplazamiento a Olvera, donde se va a medir al Olvera Club Deportivo a partir de las 12 del mediodía en el Municipal Nuestra Señora de los Remedios. El Ubrique Unión Deportiva actualmente es el sexto clasificado, tiene 7 puntos, ha jugado 4 partidos, ha ganado 2 y ha empatado 1. La diferencia con respecto a sus rivales, que por ejemplo la categoría de la lidera, el Pueblo Nuevo La Granja, que ha jugado 6, 2 partidos más y tiene 13 puntos. El Olvera ha jugado un partido más que el Ubrique Unión Deportiva y tiene los mismos puntos. Así que, bueno, ahora mismo igualdad entre los dos conjuntos. Recordemos que el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, se enfrentará insistimos, al volver a partir de las 12 del mediodía. El partido va a estar dirigido por Lorenzo Vaquero Gálvez y estará asistido por David Villalba Vidal y Fernando Fuentes Cordero. En la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva viaja mañana a muy cerquita, al Bosque, donde se mide al UEA Sierra de Cádiz. Será a partir de las 10 de la mañana en el Municipal Las Truchas. Antonio Jiménez Fernández es el árbitro principal de este partido. Miguel Mateo Vidal Calderón y Jonay Villalba Calvo, sus asistentes. Y ya el resto de equipos juegan todos en casa. El infantil lo hará mañana a partir de las 10 de la mañana, de las 10 y media, mejor dicho. Recibe al Trebujena. David Morales Pazo será el colegiado principal. Antonio Ponce Pérez y Joaquín Antonio Gómez Añudo, sus asistentes. El Alevín, tras caer este pasado miércoles en Jerez ante Liberación, recibe ahora al Bornés Atlético, a priori un partido más asequible. El partido se va a jugar mañana en el Barbadillo a partir de las 2:45 de la tarde. Joaquín Antonio Gómez Añudo va a ser el encargado de dirigir este partido. Y los otros dos partidos se van a jugar en el Barbadillo a las 12:30. El de la categoría Benjamín, Ubrique Unión Deportiva Bornense. Joaquín Antonio Gómez Añudo, árbitro principal de este partido, insistimos, a las 12:30 en el Barbadillo. Y recordemos que este Ubrique Unión Deportiva Benjamín también es líder de su grupo, líder en solitario de su grupo. Por lo tanto, a partir de ahora toca defender esa posición privilegiada. Y el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín recibe al Zona Sur a partir de las 12:30, partido que lo dirigirá como colegiado Antonio Ponce Pérez. También mañana es el día en el que se va a disputar la primera jornada de la Copa Diputación de Escuela de Fútbol, la 23ª Copa ya de Escuela de Fútbol, y un año más va a estar presente la Escuela de Fútbol de Ubrique. En este caso jugará aquí en Ubrique y su rival será el Efimeva Rota, la Escuela Efimeva Rota. Y ya para dejar a un lado lo que es el deporte del balompié, completamos con los horarios de los partidos amistosos de la Asociación Local de Fútbol para este próximo domingo. 9 de la mañana, Jóvenes Veteranos Aspirantes; 10 de la mañana, San José al Andaluz; 11, Benaoján Vampiros; y a las 12, La Bodeguita Juventus. Vamos a recordar también, como decíamos antes, los horarios de baloncesto. Los cuatro equipos en competición del CABU compiten este fin de semana. Tres partidos mañana y otro el domingo. Los mayores, el cadete recibe al equipo del Arcos tras el gran debut en la primera jornada con esa buena victoria del conjunto briqueño ante Marianistas. Pues ahora recibe a otro equipo de la Sierra, como es la Asociación Deportiva Arcos. El partido se va a jugar mañana a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Es el encuentro, pues, que va a enfrentar a estos dos equipos y que corresponde a la jornada 11. No nos pregunten por qué, pero corresponde a la jornada 11. Y en lo que se refiere al resto de equipos, por ejemplo, el infantil masculino de Juan Luis Esteban es el equipo que va a jugar el domingo. Lo va a hacer a partir de las 12 del mediodía en el pabellón El Parque de San Fernando, porque se mide al Club Baloncesto San Fernando. Y en lo referente a los otros dos equipos, los dos viajan a Cádiz. El infantil masculino de primer año se mide al Club Deportivo San Felipe, en el Colegio San Felipe Neri de Cádiz, a partir de las 6:45 de mañana sábado. Y el mini femenino lo hará en el pabellón Ciudad de Cádiz ante el Cádiz Club Baloncesto Gades a partir de las 5:30 de la tarde. Vámonos con el fútbol sala y los horarios previstos para este fin de semana, para la jornada 2. En División de Honor, hoy viernes, en el pabellón 8:30, otro servicio en la Plaza Zulema. A las 9:30, Peña Bética o Asislón. A las 10:30, Gesto Algar, Paz Álamo. En el pabellón de los Remedios, a las 10:30, Pintura Cefi, Quedeque Inter de Lián. Mañana sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Abril de 1979, Porte y Construcciones, Hermano Viruez Oliva. A las 10 de la mañana, Revolución de Galería Panteras. Y a las 11, Estudiantes, Donde, Fútbol Sala. Y en Primera División, el viernes, en el pabellón de los Remedios, 8:30, Ubricar Motos, Mafre, Bankia. A las 9:30, Club Deportivo Celtas, Atlético Futsal. Mañana sábado, 9 de la mañana, La Espuela, Café y Copas, Autoescuela, La Sierra, UAS. A las 10, Athletic Club Don López, La Lupe Kebab. A las 11, Impala 1987, Fran Generali. A las 12, LCR Gol Copas. Y a la 1, Malaca, Café y Copas, JSA Ubrique. Y como decíamos antes, el fin de semana, en lo que al deporte de ciclismo se refiere, viene bastante interesante. Comenzamos hablando de esa primera Vuelta a Almería BTT, que va a tener lugar en Macael, y es una prueba que consta de dos etapas, como hemos dicho. La primera etapa es una cronoescalada de 3,6 kilómetros, que se va a celebrar mañana por la tarde. La segunda etapa es una maratón BTT de 60 kilómetros. Esta segunda etapa, y solo esta segunda etapa, es la que es puntuable para el Open de Andalucía de Maratón BTT. Como hemos dicho, el lubriqueño Andrés Cintado va a participar mañana, mejor dicho, el domingo, y ahora mismo, por hacer un apunte, el Open de Andalucía de Maratón va de la siguiente manera. Líder Antonio Jesús Marchal, siempre hablamos de la categoría Master 40. Líder Antonio Jesús Marchal, 385 puntos, con 355 en segunda posición está Andrés Cintado, con 345 Francisco Javier Moreno y con 340 Juan Manuel Sánchez. Como hemos dicho, son los cuatro ciclistas que encabezan ahora mismo esa categoría Master 40, el resto pues está ya a bastante distancia. Hay que tener en cuenta que esta es la última prueba del Open de Andalucía y que puede ocurrir cualquier cosa. Por eso, Andrés Cintado tiene opciones tanto de ocupar la primera posición, de hacerse con el título de campeón del Open de Andalucía en Master 40, como de quedarse relegado a la cuarta plaza. Y es que en un tipo de pruebas como esta, se está abierto a todos, ya no solo a que físicamente tengas el día y no lo tengan tus rivales, sino a pinchazos, averías mecánicas, etcétera, etcétera. Dado que para el sábado se espera lluvia bastante en toda Andalucía, seguramente tendrán que coger algo de barro en la prueba, y eso siempre aumenta el número, la posibilidad de incidencia. Ahora mismo esa es la situación de este Open. Y destacar que el tercer clasificado, Francisco Javier Moreno, es el gran rival esta temporada de Andrés Cintado, porque en el circuito provincial de media maratón ha sido el campeón Francisco Javier Moreno, segundo Andrés Cintado, y en el circuito provincial, bueno, este ya ha terminado el media maratón, y el circuito provincial de Maratón BTT, que todavía le quedan pruebas, ahora mismo está de la siguiente manera. Es líder Antonio David Guerrero con 455 puntos, Andrés Cintado es segundo con 432 y Francisco Javier Moreno es tercero con 430, tan solo dos puntos. Todavía quedan varias pruebas. Ambos no van a estar este fin de semana en la prueba del circuito provincial, que es el Maratón BTT Sierra de Montecoche, en Los Barrios, en el que sí va a estar otro ubriqueño, Carlos Javier Arenas Chacón. Y lo último ya en ciclismo competitivo, en lo que se refiere a la pura competición, es que RS Sport Bikes de H. Varada organiza este fin de semana en la localidad sevillana de Algámita el DH Peñón de Algámita, prueba de descenso, que además será campeonato de España de la especialidad. Y tres ubriqueños van a estar participando en ella, tres jóvenes ubriqueños: Juan Antonio Cordón Román, Francisco José Gómez Fernández y Manuel Rivas Pérez. Ya para completar lo que es la información relativa al ciclismo de este fin de semana, nos vamos a quedar pues con la ruta prevista para este fin de semana por la Asociación Ciclista de Ubrique, y nos lo explica, como siempre, su portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique, Modesto Angulo. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, el portavoz de la Asociación Ciclista de Ubrique. Os voy a hablar de la ruta que vamos a realizar este domingo, la Asociación Ciclista de Ubrique, con respecto al calendario de montaña. La ruta es la número 9 y se denomina La Campiña. La fecha será el domingo 5 de noviembre de 2017. La hora de salida será a las 8 de la mañana, a las 8 horas. distancia aproximadamente son unos 80 kilómetros, el desnivel unos 1.100 metros aproximadamente, la duración estimada entre 5 y 6 horas, el nivel es medio alto. El recorrido que vamos a realizar es el siguiente: salimos desde la Plaza de la Estrella, iremos en dirección al bosque por la carretera, en la Salsa de Almendral nos desviaremos hacia la Cañada de Ubrique, a Sevilla, Colada de la Carbonera, carretera de Alberite, Cordel de Arco, Resta de Arco, Cordel del Bosque, saldremos a Las Abiertas, Cordel de Arco, Colada de Ubrique a Sevilla y volveremos por la carretera de Ubrique hasta Tabirna y el carril, subiremos por el carril de la Variante Vieja a Ubrique. La ruta es bastante larga, por eso hemos decidido adelantarla un poquito más, media hora. En vez de salir a las 8:30, vamos a salir a las 8. Y nada más, hasta la próxima semana. Sí, 4 minutos de la tarde. Vamos a dejar a un lado nuestra agenda deportiva para centrarnos en lo que adelantábamos en nuestro sumario, y es que el pasado 18 de octubre, como comentábamos, el Patronato Municipal de Deportes celebraba su Junta Rectora, donde sin duda lo más destacado es la aprobación del borrador de presupuestos para 2018. Esto suena así muy burocrático, y por eso hoy tenemos con nosotros al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, para que nos cuente y nos hable y nos explique el tema de ese borrador de los presupuestos para 2018 y otros asuntos que se trataron en esa Junta Rectora. Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, metidos ya, estamos en este mes de noviembre. Todavía quedan unos cuantos meses para que finalice el año, pero ya estáis metidos de lleno en el trabajo para 2018, ¿no? ¿Cómo van las cosas ahora mismo en la concejalía tras los meses de verano, donde obviamente cambian mucho las cosas, las actividades y todo lo que organiza el patronato con estos primeros meses de otoño, digamos, ¿no? Hombre, lo que es el otoño puede ser reinicia en lo que son las actividades propiamente de la temporada, ¿no? Hay una temporada alta y temporada baja. La temporada baja, pues, los meses de julio y agosto y parte de septiembre. Y ya después, cuando inician ya las competiciones, tanto los clubes privados como las propias actividades del Patronato Municipal de Deportes, que es aproximadamente primeros de octubre, pues ya empieza toda la maquinaria a engrasarse. Bueno, estaba ya engrasada y empieza a andar. Andar en el sentido de que ya todas las actividades están en pleno rendimiento, tanto los clubes deportivos, iniciando los que están federados, lo que es el fútbol, el baloncesto, principalmente, ¿no?, fútbol sala, y lo que son las actividades propias del Patronato Municipal de Deportes. Nosotros decimos que metido de lleno ya en la preparación de la temporada 2018, precisamente porque el pasado día 18 octubre celebrabais la Junta Rectora del Patronato de Deporte, y casi todos los temas que se trataron ya fueron de cara a lo que va a ser el próximo año, ¿no? ¿Cómo fue esta asamblea donde, recordemos, están representados todos los colectivos deportivos o casi todos los colectivos deportivos de nuestra localidad? En dicha convocatoria, el pasado 18 de octubre, ¿no?, tuvo el principal punto de orden del día, ¿no?, que es el borrador del presupuesto 2018, pero también se regularon algunas tasas que estaban pendientes y otros compromisos que tiene este equipo de gobierno, que ha asumido derivado de esa participación por parte de los colectivos deportivos, y era el tema del uso del suelo duro, de utilización de instalaciones deportivas, uso de suelo duro y su tasa reguladora respecto a ello. Después también la tasa alquiler hamaca, que se puso se va a poner para el próximo verano. Y bueno, y el informe de Concejalía de Deporte, donde rindo cuentas de todo lo que se ha realizado en la Concejalía de Deporte, Patronato Municipal de Deporte, desde la última Junta Rectora. Recordemos las hamacas de la piscina de verano, obviamente. Y el tema del suelo duro, es importante aunque no lo crean, porque en principio, ¿a quién está destinado esto del suelo duro y qué significa para aquellos que no lo sepan? El uso del suelo duro es un uso de una instalación polideportiva para pernoctar durante un periodo de horas. No es como no es propiamente como un hotel, no, ni mucho menos. Lo que decía es una zona de descanso para cuando hay largas travesías de pruebas deportivas, pues se utiliza un espacio deportivo para descanso. Y eso de aprobar unas tasas, ¿qué significa? ¿Que el que quiera descansar va a tener que pagar por...? No, eso está gestionado de la siguiente forma. Pagan el uso del suelo duro, el grupo o el colectivo que quiera hacer uso de esa instalación para ese fin, con tarjeta deportiva serían unos 120 euros, si la tasa general sin tarjeta deportiva serían 156. Son 10 horas de uso, principalmente nocturnas, o bueno, ya la gestiona dependiendo desde la hora que se solicite, unas 10 horas, y cubre lo que sería pues el uso de esa instalación, pues las duchas, los baños y la zona delimitada para descanso. Esto normalmente se cede a los colectivos, ¿no?, cuando organizan pruebas. Digo que no se... No, todo tiene su precio, su tasa de uso. Todas las instalaciones tienen sus tasas y se contabiliza todo el uso. Por ejemplo, cuando van a hacer uso de una instalación, eso se contabiliza. Y eso a su vez, pues, lo que... Entraría dentro de las ayudas que emite el Patronato Municipal de Deporte. Digamos que eso que escuchan de fondo es tormenta, ¿eh?, que no hay ruido raro aquí en la emisora. Estaba diciendo que, fíjense si eso es importante, porque hoy hay una travesía de resistencia aquí en la Sierra de Cádiz, que es la travesía de resistencia Sierra de Grazalema, que organiza el Club Tritón, pero hace ya muchos años, estamos hablando del año 2001-2002, esa travesía salía desde Ubrique. Y era cuando lo organizaba otro club de montaña, lo tenían otros clubes de la provincia, organizaban esa travesía. Salió un año de Ubrique y gustó la experiencia. Fue el año, creo recordar, de la conmemoración del quinto centenario de las Siete Villas. Y al año siguiente también, le gustó cómo fue la cosa, quisieron salir, pero no lo hicieron porque el ayuntamiento en su día no le quiso ceder el suelo duro al... A pues, los colectivos. Con esta medida, pues ya cualquier colectivo deportivo que quiera hacer uso de una instalación deportiva con un tal fin, pues ya está regulada con sus normas básicas, unas normas básicas y sencillas, que en breve estarán colgadas en la página web del ayuntamiento, donde podrán ver toda esa información. No es muy extensa, pero bueno, ahora mismo no quiero explayarme mucho de este tema, pero sí trasladar a los ciudadanos y a los colectivos deportivos la idea principal, ¿no?, de abrir las instalaciones a más uso y principalmente una tasa, pues, para un poco hacer inciso en el tema económico de esta tasa, no es afán recaudatorio, sino que tiene unos costes que hay que cubrir. Claro. Recordemos que es exclusivamente para participantes en eventos deportivos que se organicen aquí, que no es que pueda venir cualquiera y solicitar ese suelo duro, ¿no?, en plan de albergue. También se aprobó el borrador del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes para 2018, que asciende a 886.715,79 euros. ¿Qué es esto del borrador? ¿Que no es definitivo? ¿Que puede estar sujeto a cambios de aquí a su aprobación definitiva? Puede estar sujeto a cambios. Esto no es definitivo hasta que no esté aprobado definitivamente lo que es el presupuesto municipal, porque está sujeto a la subvención del ayuntamiento, al ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Esta es la primera información que se le transmite tanto a los colectivos y a los grupos políticos de la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, donde se aprobó por unanimidad de los presentes el borrador de presupuesto, ¿vale? y ya se eleva a lo que es al pleno del ayuntamiento, donde tiene su aprobación definitiva, ¿vale? Cuando corresponda, en el pleno que corresponda, que principalmente será en el pleno, si no falla, ahora mismo se ve un poco de un lazo de memoria, pero creo que en el pleno de diciembre, antes del... De finalización del año. Del año. Este presupuesto, más que nada por ponernos al día, es 886.867.000 euros prácticamente. Igual del año pasado, inferior, similar. Es muy parecido al del año pasado porque no hay variaciones en muchas de las partidas derivado de que, bueno, el presupuesto del 2017 fueron 890.275,39, varían unos 4.000 euros aproximadamente, que bueno, viene a cubrir con este presupuesto el del 2018 pues todas las necesidades del Patronato Municipal de Deporte, principalmente en los convenios a entidades deportivas, que eran son 95.000 euros, que se mantiene el compromiso de los 5.000 euros más para entidades deportivas, ¿no? Y bueno, aquí principalmente el gasto, el capítulo número uno, donde el gasto de personal, el gasto energético, porque entre energía y combustible pues se va una cantidad importante, porque es la manera de garantizar que haya luz y agua caliente en las instalaciones y polideportivas, ¿no? Y después en el resto, en el de mantenimiento, pues se destinan unos 31.000 euros para la reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones. Y en el resto de partidas, pues bueno, son vestuario personal, productos de limpieza, bueno... Y a grandes rasgos, Antonio, ¿cómo está repartido el presupuesto? Me refiero, hay una partida, antes creo que estaba por bloques, ¿no? Una para personal, otra para... Capítulo 1, capítulo 2, está el capítulo 6, y que es inversión. Que y así, por ejemplo, capítulo, el tema de personal, que se llevará, suponemos, que la partida más... Sí, se lleva más de 500.000 euros, porque estamos hablando de que actualmente el patronato pues tiene los monitores, socorristas, auxiliar administrativo, operarios de mantenimiento, todo, y responsable y director técnico. Eso es, digamos, los sueldos de todos los que la gente que trabaja en el Patronato Municipal. Integran el Patronato Municipal de Deporte, tanto todo personal que se contrata, tanto personal indefinido. El tema de subvenciones a colectivo, ¿cuánto dinero se reparte? 95.000 euros. 95.000 tanto, euros. Ahí van incluidos lo que se va en las bases de subvenciones que se emiten a primeros de año, ahí va incluido también, y el de tema de instalaciones deportivas. Y el resto, por ejemplo, en gastos corrientes, suponemos que... Bueno, lo que sería el capítulo 2, que bueno, está reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones, reparación, mantenimiento y conservación de piscinas, el tema de energía eléctrica y el combustible de las diferentes instalaciones. Que esos son 31.000 euros, nos dijiste. En las el 31.000 euros, el reparación y mantenimiento y conservación de las instalaciones. Se destinan unos 31.000 euros. ¿Y el resto cómo? Y el resto, pues ya se reparte muy variado. Está el combustible, que se gastan en torno a unos 39.000 euros. 39.000 euros. El vestuario personal, unos 2.000 euros. Productos de limpieza, 4.000. Material técnico especial de instalaciones, que son unos 4.500. Gastos diversos de instalaciones, 10.000. Productos químicos de piscina, 8.000 euros. Productos de tratamiento de césped, 4.000. Después aquí otro que son gastos organizados de actividades deportivas, que es las propias actividades que organiza el Patronato Municipal de Deporte, en esa partida van dónde van los costes de tema de balones, tema material principalmente, ¿no? Y después, bueno, lo que es reparación y mejora de instalaciones deportivas, que hay otra partida que es el capítulo 6, que es la parte de inversión, donde se adquieren las compras, ¿no? Si hace falta un banquillo, un motor, cualquier cosa va incluida en esa partida. Y después, por convenio, va a los anticipos reintegrables, que es el tema de personal. Bueno, eso respecto a... Eso en el apartado de gasto, en el apartado de ingreso, se completará todo a base de la subvención del ayuntamiento más lo que ingresa de las tasas correspondientes a alquiler de instalaciones y de las diferentes actividades que gestiona directamente el Patronato Municipal de Deportes. ¿Y cómo está repartido? Pues dependiendo, porque está la tasa general de alquiler de instalaciones deportivas, que son 105.000 euros. 105.000 euros. Eso es la instalación es diferente cuando la alquilan, pues se va a hacer saquito. Después va la piscina municipal, ¿no? Las de actividades, programas deportivos, el patrimonio municipal de deporte son 40.000. Sí, pero en líneas generales, en los ingresos de instalaciones, tanto de actividades como por alquiler, ¿a cuánto asciende? Unos 350.000 euros. ¿Y el resto es de la subvención del ayuntamiento, ¿no? Correcto. Pues... Y después hay una subvención que da Diputación de Cádiz, que son unos 7.000 euros, que es del Plan Vida Activa y Deporte. Para organizar actividades, para ¿no? organización tanto de la... para jóvenes como para mayores, ¿no? Para todas las edades. Uh-huh. Hay algunas actividades que del atletismo, por ejemplo, ahí va incluido algo, va también para los mayores, para el tema de personas con discapacidad, ahí va incluido muchos programas. Uh-huh. Eso digamos que son los gastos comunes de todas las temporadas del presupuesto, lo que uh-huh. se presupuesta obviamente a la actividad normal del Patronato Municipal de Deportes. Aparte, no sé si se contempla de la Concejalía de Deportes actividades que estén ahora mismo fuera de lo que es el patronato y que pueden llegar a organizarse en Ubrique. Como ejemplo, digo yo, en estos últimos años se organizaba aquí, por ejemplo, una etapa, una salida de una etapa, una llegada de la Vuelta a Andalucía de ciclismo. Actividades de ese estilo se están barajando. ¿Para esta próxima temporada? Actualmente hay algunas pruebas que no las subvenciona el Patronato Municipal de Deportes, pues, derivado de que no son... Principalmente las actividades que se subvenciona son de colectivos que están sí, de Ubrique. Internos. Ya no dentro del Patronato me refiero yo, sino de la Concejalía de Deportes. Lo que es el Ayuntamiento de Ubrique. El Patronato Municipal de Deportes es un ente autónomo. Y después está lo que sería el ayuntamiento de Ubrique. Uh-huh. Respecto al Ayuntamiento de Ubrique, pues hay colaboración. Por ejemplo, el tema de la escudería Ubrique, aunque esté dentro del Patronato Municipal de Deportes, la subvención o la parte económica que aporta el Ayuntamiento, no aporta el Patronato Municipal de Deportes, sino uh-huh. el Ayuntamiento de Ubrique. Uh-huh. Cuando hay diversas actividades que son turísticas, deportivas, pues ya se encuadra dentro del patronato, sino fuera de él. Turísticas, deportivas y deportivas o son ya de una índole tan importante, ¿no? que no puede ser abarcada por el patronato, ¿no? Que lo que ocurre, por ejemplo, con esa subida o cuando se han organizado eventos del estilo que decimos, de la Vuelta Ciclista Andalucía o la misma Vuelta Ciclista España cuando ha terminado aquí en nuestra localidad. Aparte de esto, Antonio, explícanos también que, bueno, eso, ¿se tiene algo previsto en el sentido de lo que estábamos hablando? ¿Se está pensando en algo? Actualmente no hay nada cerrado de ese tipo. Uh-huh. Siempre, pues, hay... puede haber ofrecimientos, no lo sé. Todavía no tengo... Muy pronto, quizás, ¿no? Pero, bueno, ya cuando nos pongan... cuando llegue el momento, pues, se informará correspondientemente si hubiera ese tipo de noticias. Uh-huh. Bueno, dentro del tema presupuestario también se, no ya del Patronato Municipal de Deportes, que parece ser que dentro del Plan Invierte 2017 se contempla alguna partida para obras de mejoras en instalaciones de cara al año 2018, ¿no? Explícanos eso. Pues el Plan Invierte, para que todos lo conozcamos, es un programa perteneciente a la Diputación de Cádiz, donde pone a disposición de los diferentes ayuntamientos de la provincia una cuantía económica para, bueno, el tema de desarrollo de proyectos. Bueno, en el caso de Ubrique, pues unos 250.000 euros para desarrollar proyectos, ¿no? Y, bueno, nosotros, este equipo de gobierno, pues apuesta bastante fuerte por el tema deportivo y sus instalaciones deportivas que están aún por terminar, a pesar de las cuantiosas partidas económicas que había todos estos años, todas estas legislaturas atrás. Pero, bueno, creemos que tiene que haber un pedacito de esa tarta, de esos 250.000 euros para instalaciones deportivas. Pues hemos priorizado en función a la necesidad y, bueno, hemos visto lo siguiente. Para la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el cerramiento que da hacia lo que es la Cañada de los Gamonales, todo lo que es los muros perimetrales. Uh-huh. Parte de esos muros perimetrales, pues ya han dado de sí, desde el año 76 ya han dado bastante uso y hace falta su renovación. Por lo tanto, se va a aportar una cuantía de 9.536 euros para esa mejora en esa instalación deportiva. Respecto al pabellón polideportivo, pues va a ser una ampliación de almacenes en la parte trasera y se va a ampliar lo que sería un gimnasio más en el margen izquierdo, lo que sería el actual almacén de balones y pelotas. Sí. Ese se va a convertir en un gimnasio y eso se va a trasladar a otra zona. Que se va a ampliar el pabellón. Ampliar el pabellón. ¿De qué manera? Sí. Pues en el margen. Que pega el río, supongo. Pega el río, y al colegio. Esto se va a utilizar de almacenes y lo que sería ampliación de donde están los actuales almacenes como gimnasio, ¿no? Uh-huh. Y después, lo que sería el complejo deportivo, pues la construcción de un edificio de aseo para, bueno, dotar de aseo, que es inexistente en un complejo tan grande, pues vemos lógico que no haya uno servido. Y aparte es muy demandado y es una necesidad primaria, ¿no? ¿Te refieres a la zona de las pistas de pádel? Pistas de pádel, de tenis y el campo número 3. Vamos, es darle, dotar de ese servicio a esa instalación, que es muy importante. Y después, bueno, ya indirectamente, pues la recogida de agua y drenaje del talud del Antonio Barbadillo, que en su tiempo se fue, pero todavía no está aún terminada y hace falta esa inversión. Estamos hablando de unos 35.000 euros. De la construcción de los aseos, unos 12.000, y de la ampliación de almacenes en la tracción, unos 4.500. Eso es lo que vamos, esas son las mejoras en instalaciones deportivas respecto al plan Invierte 2017. Después tenemos las propias del Patronato Municipal de Deporte, que complementan, bueno, son ordinarias. Seguiremos mejorando las instalaciones y dotándolas de mejores recursos. Y esto es un gran empujón para finalización de esas instalaciones y seguir con el compromiso que tiene este equipo de gobierno en materia deportiva. Antonio, ya que hablamos de instalaciones, ¿para cuándo estará listo el campo de césped natural? Pues porque ya teníais las maquinarias, se adquirieron en verano, y bueno, ya solo había que dejar a la naturaleza hacer su trabajo, ¿no? No, su trabajo, los operarios y responsables de instalaciones deportivas han hecho un trabajo fabuloso, y ya está el campo verde. Hace falta un pequeño replanteo de lo que son los perímetros, bueno, que no afecta a lo que es el terreno de juego, pero sí hace falta lo que sería terminar lo que es el rectángulo de juego, ponerlo en perfectas condiciones. Va a recibir el primer corte pues esta próxima semana. La ansiosa lluvia ya ha llegado, porque es verdad de que hemos vivido un tiempo un poco atípico. Y eso es la planta es un ser vivo y tarda en crecer, y más con la calor que ha hecho, porque necesita humedad, un terreno de juego necesita humedad para que el césped se mantenga. Y ya está ahora mismo funcionando con agua, artificialmente, se ha estado regando. Esta agua va a venir perfecto porque esto le va a pegar un tirón al campo, que cuando si cae esta agüita y un poquito sol, eso va a crecer la planta espectacularmente, y para el mes de noviembre pues tener listo, en este mes, tener listo para la práctica deportiva. Y bueno, y agradecer la paciencia de los diferentes clubes deportivos, pues y la lealtad que han mostrado con este asunto, porque sí que es verdad que hemos demorado el tiempo, pero los resultados, yo estaba allí presente ayer, y son bastante buenos porque se va a conseguir el objetivo. Eso es lo referente ya a las instalaciones deportivas. Esperemos que la lluvia no se quede en cosa de dos días, que el otoño y el invierno se comporten como, y la primavera se comporten como se tienen que comportar. El último evento que hemos tenido aquí lugar en nuestra localidad ha sido la carrera de las nutrias pantaneras el pasado domingo. ¿Qué tal? ¿Qué conclusiones sacáis? Pues respecto a las nutrias pantaneras no puedo estar presente porque por motivos laborales, pero por el conocimiento que tengo y los vídeos que he podido visualizar a través de las redes sociales, pues bueno, vuelven a poner otra vez el club de atletismo el listón bastante alto, 24 años seguidos que tiene la carrera. El próximo año por el 25 aniversario, bueno, y en este año han puesto el listón bastante alto, como cada año pues se esfuerza en hacer una carrera que sea un referente en la Sierra de Cádiz y la provincia y parte de toda la zona occidental de Andalucía, vienen corredores de todos lados. Y bueno, intentar poner ese desde el Patronato Municipal de Deportes, pues colaboramos todo lo que nos piden y más, y bueno, está fabulosa. Como cada día, y un referente del municipio. Y por cierto, que se han podido ver los primeros frutos, digamos, de lo que es hoy en día la escuela de atletismo, lo que fue una actividad de atletismo hace años. Ya esos niños que eran niños ya están creciendo, y hemos podido ver algunos en competición con muy buenos resultados, y supongo que es consecuencia de ese trabajo que se ha hecho con ellos, y que también se ha sabido ver desde el Patronato Municipal de Deportes para darle la forma. En escuela, ¿no? En escuela para menores. La escuela de atletismo es fruto de la necesidad en Ubrique de tener un programa específico en materia de atletismo, dado que tenemos una de las mejores instalaciones de la provincia de Cádiz destinada al atletismo, ¿vale? Para la práctica del atletismo. Y bueno, Empezamos el primer año con dos grupos y ya vamos por el tercer año de legislatura y vamos por cinco grupos. Cinco grupos y cada año pues van más jóvenes, poco a poco, pues bueno. Está el grupo primero, que son los más chiquititos, ¿no? Estamos hablando de niños de 5 o 6 años y ya tenemos grupos de 16 a 18 años. Eso ya compiten, eso ya los que tú antes... Ah, eso es lo que Eso ya, pues, ya están sacando sus frutos. Uh-huh. Tenemos algunos que, bueno, corren y hacen ya salto de altura, salto de longitud, bueno, diferentes modalidades atléticas, no solamente uh-huh. el correr. A eso es lo que me refería. Por cierto, ¿cómo la escuela de baloncesto, qué tal acogida ha tenido? Pues ha tenido una acogida fabulosa. Ahora mismo, actualmente no tengo el dato exacto, pero la última vez que tuve hace dos semanas, porque en esta última semana había un pequeño repunte en lo que son las inscripciones, uh-huh. Sobre todo en los programas para jóvenes. Eran unos 21 jóvenes que se han inscrito en la escuela de baloncesto, que viene a ser la misma filosofía. Sí, estamos trabajando en consonancia con el club local. Con el Cabo. Club Amigo de Baloncesto de Ubrique, con el Cabo. Y se lo agradeceré eternamente, pues la colaboración, la predisposición y todo y cada uno de los gestos que han hecho hasta este que os habla y hacia el equipo de gobierno y hacia el Patronato Municipal de Deporte, porque sí que es verdad que, bueno, hay que empezar a sembrar semillitas en todo y cada uno de los deportes para que no haya problemas en un futuro, sino en nutrir a los colectivos deportivos, los jóvenes que quieran competir. Y son oportunidades las escuelas estas de los jóvenes que quieran crecer en el deporte, pues tienen aquí la rampa de lanzamiento para ello. Y en líneas generales, Antonio, las actividades del patronato que se abrieron a principios del mes de octubre, ¿han tenido buenas respuestas en cuanto a los usuarios? Sí, bueno, te puedo pasar datos de inscripciones, que lo tengo actualizado desde el último 31 de octubre, y el 84% de la oferta se ha completado, ¿no? Estamos hablando de que en número de usuarios hay unas 1.751 personas inscritas, ¿no? Vale. Y después, bueno, con bonado libre hay 69, 89 con abono de pista de atletismo. Bastante importante ese dato porque, bueno, no está valorada ahora mismo actualmente, todos los días hay personas haciendo uso de esa pista. Mm. Bueno, en líneas generales, pues unos 1.902 usuarios. Mm-hmm. Utilizan los servicios del Patronato Municipal de Deporte. De media, ¿no? Por los programas, por los diferentes programas que se puso en valor, los diferenciamos en cuatro apartados, ¿no? Programa de adultos, hay un 86% de ocupación de las plazas. En los programas infantiles, un 59% de ocupación. Lo que es la Escuela Municipal de Fútbol, degregando de lo que es los programas infantiles, estamos en 99% de ocupación. Hay grupos que están ya saturados, bueno, llenos, número de plazas. Y los programas de natación estamos en un 85%. Bueno, y después lo que son, por utilizar una de las instalaciones más singulares, ¿no? Con más idiosincrasia, que es la piscina, pues bueno, actualmente hay 641 personas inscritas en diferentes actividades y 62 que hacen uso de nado libre. Estamos hablando de 703 usuarios mensuales que hacen uso solamente de esa instalación, ¿no? Y son datos bastante alentadores porque estamos retomando cifras bastante importantes respecto a otros años. Bueno, y ya para despedirnos, porque estamos ya fuera de tiempo, ¿qué frentes tiene ahora el Patronato Municipal de Deportes por delante de aquí a finales de año, Antonio? Pues finalizar ya quedan pocas pruebas deportivas. Y lo que son las actividades deportivas, el tema de, bueno, empezar, ya estamos trabajando para el 2018 en lo que son las mejoras de infraestructura, como antes he estado indicando. Tenemos que, todavía esto es un poco de, bueno, tenemos que seguir trabajando con los colectivos y con los diferentes usuarios y las propuestas que nos trasladan, hacerlas de la mejor manera posible y realidad. Y bueno, siempre con la mira puesta de que nosotros siempre buscamos el beneficio común en el sentido y que el deporte es una materia muy importante en el municipio y nos lo tomamos muy en serio este equipo de gobierno y que vamos a seguir trabajando para que es mejorar este patronato municipal de deportes y que todos y cada uno de los deportes estén integrados dentro de este municipio. Pues nada, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Antonio, como siempre, agradecerte que hayas estado aquí en los estudios de Radio Ubrique para contarnos pues todo el tema relacionado con el Patronato Municipal de Deportes, todo el tema de la información que emana de una entidad tan importante. Y nada, pues desearte que siga todo igual, que sigáis en esa misma línea de trabajo. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo lunes a partir de las 5:30 p.m. con el resumen de todo lo que nos deje el fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que disfruten del fin de semana. Nunca me conoció, nunca me dijo, tengo miedo de que ya no vuelvas. Nunca se declaró culpable de tanta intención tirada en la escalera. Nunca sus ojos libres, su cuerpo libre, ni sus palabras tirándome al cuello. Nunca me conoció, tal vez jamás lo hiciera. Vive derrotado, caminando entre la gente. Vive lleno de zarpazos, esquivando cuando siente. Alas rotas y cansadas de romperse en algún vuelo. Lluvia seca que te nace, pero nunca